Se está haciendo la venta de mercadería, de verdura, mejor dicho, directa del productor para el consumidor, sin intermediarios. Entonces, lo creemos como un hecho de justicia social, que esto se lleve adelante y que los vecinos puedan tener comida a precio real, ¿sí? Sin los intermediarios que generalmente nos afectan. Nos están pidiendo que se haga con más... con más tiempo, que la hagamos más seguido. Nosotros venimos a hacer la segunda feria, en este caso se ha hecho en Máximo Paz hace una semana atrás, hoy se está llevando acá en el Parque de la Salud, pero bueno, a partir de esto nos estamos dando cuenta que la gente está necesitando que este tipo de iniciativas se lleven adelante y nosotros vamos a hacer todo lo posible para que esto se dé. Me imagino que esto se da en el marco de la situación económica del país, ¿no? La situación económica del país nos obliga hoy aquellos que creemos que tenemos que hacer algo, a llevar adelante este tipo de actividades. Nosotros como trabajadores formales y los informales las estamos pasando muy mal, pero eso no quita de que nos encerremos en nuestras propias actividades y nos miremos a nosotros solos, sino que salgamos también a la sociedad a dar una mano en lo que podamos, en este caso con el feriazo de las verduras.